Estás escuchando Enero con Miguel Veiga. Bueno, hoy nos vamos a ir de una forma especial, con un cariño especial, con el cariño de Javier Ackerman y con su recomendación para, bueno, su diría su reflexión para el fin de semana. Así, prácticamente iremos cerrando todos los viernes con su reflexión, que me parecen súper interesantes y yo qué sé, mira, que te lo cuente él y tú ya luego tomas tu opinión. Lo pequeño se hará grande. Pequeñas acciones generan grandes cambios. No te niegues a hacer algo porque ves que el objetivo es demasiado elevado. Recuerda, antes de escalar el Everest, comienza con la montaña más baja que haya cerca de ti y disfruta sin prisa del ascenso. Lo duro se ablanda con paciencia. No abandones porque no veas resultados inmediatos. Tu tiempo interno no es el tiempo real. Modelamos y damos forma pesada al tiempo con la impaciencia. Hay grandeza en cada pequeño acto. Solo hay que mirar de otra forma, saber esperar sin interferir. No levantes la tapa de la olla a cada instante, porque retrasarás la cocción de la sopa. Espera, respira, observa. En la tradición tibetana hay un aforismo: caballo ciego, jinete lisiado. Es decir, el caballo ciego, pensamientos y emociones, y el jinete, la mente, corren a través de los estados emocionales negativos sin control. Eso solo puede desembocar en un accidente lesionando al jinete. Hay un escrito de la tradición Dzogchen tibetana muy explícito: soy tan simple que no puedes entenderme. Estoy tan cerca de ti que no puedes verme. Como bien manifiesta el maestro Gwangyal Rinpoche, cuando miramos hacia la lejanía, perdemos conciencia de lo que está cerca. Cuando vemos al futuro, perdemos el presente. Vive con absoluta presencia cada instante. Mira más allá de lo que ves. Comienza por los pequeños actos de cada día, centrando tu atención en ellos, por muy pequeños que sean. Así creas espacio en tu mente, quietud en tu cuerpo y silencio en el habla. Las tres puertas hacia la calma y el gozo. Gracias a todos por habernos elegido esta mañana. Feliz fin de semana, si os quiere. Chao. Sabias palabras de Ackerman, para aplicarlas ya, desde ahora. Chao. El lunes más, a las 9. Esto fue Meros. Mano, eu vou te deixar aí, um cachito por el aire, amor, mulher. Los éxitos están aquí. M Radio, la radio que te acompaña.